Y algo, Pancho, que me pasó en Sumatra, no vas a poder creer. Estábamos el otro día con los pibes haciendo la fila para entrar. ¿Sabés quién apareció? Un vendedor ambulante de cosas para patoas. Vos te estarás preguntando, ¿qué será esta? Para, corrijamos, patoas, porque la gente sigue para patoas. De corrido, va, de corrido. Para patoas. No eran los juegos raros esos, los látigos, esos que no. Varios viejos ya están. Nuestra productora tiene una. Yo la vi, la sacó de la cartera. Bueno, el tipo vendía cachiporra, gas pimienta, borcego de cuero. El tipo tenía todos los artículos para los patobas. Se fue armadísimo. Si había esposas, compraba una. Para mí me vendría bien cuando ando con los shorts, un gas pimienta, pero bueno.